Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Si a Cristo buscas en humilde ruego, con fe obtendrás gozo y paz, gozo y paz. Gracia y amor llena el corazón. Jesús, te necesito hoy, pues pobre débil soy, imploro yo tu bendición, humilde en oración. Manténme siempre noche y día, eres mi sostén, me lleva.